¿Cómo les va? ¿Cómo están? Empezamos una nueva emisión de Central al Aire. De hecho, la última emisión de este semestre del Colegio Central. Porque, bueno, ya entramos en las vacaciones. Acá estoy con Agustina, Poblete, del cuarto. ¿De cuarto cuánto? Sociales 2. Cuarto sociales 2. Ah, mira, yo también era del cuarto sociales. No, pero era del cuarto sociales 1. Ah, yo era del 2. Era del 2 también. Sí, bueno, sí. Estamos con Mari, una ex del taller y ex de la escuela también, en realidad. Claro. ¿Hace cuánto me saliste, Mari? El año pasado salí. El año pasado, también del sociales. Sí. Del gran social. Y con Luli. Lucía Castillo, de primero cuarto. Muchas gracias, Luli. Bueno, hoy vamos a estar hablando, más allá de que es el último programa, ahí llegaron nuestros demás compañeros. Uh-huh. Vamos a estar hablando, además, de un poco del... del fanatismo. De los fanatismos, exactamente. No sé ni por qué surgió el tema, la verdad. Bueno, porque en realidad yo estoy obsesionada con ese tema, el fanatismo, así que... ¿Estás medio obsesionada por qué? Sí. Porque, no sé, una vez se me ocurrió así averiguar por qué, o sea, que si era una patología o era un, no sé, no sabía bien lo que era, un sentimiento. Entonces si me era puse una enfermedad, así, ¿no? Claro, y me puse a buscar información a ver sobre qué se trataba y bueno, y lo propuse. Bueno, así que salió el fanatismo y La consigna de hoy es obviamente sobre el fanatismo y ¿cuál es? ¿De qué sos fanático y qué es lo más loco que hiciste por fanatismo o qué harías? O qué harías también. Cada uno de nosotros contó un poco bien, por ahí de qué fan y qué cosas hizo por fanatismo. Está sonando un celular adentro del estudio. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación. ¿Querés leerlas, Mari? Son. Bueno. Los teléfonos de la radio. Sí, eso. El teléfono es 423-4702 y 423-4704. Bien. También se puede mandar mensaje de texto al 154-462-613 o al 154-162-024. También hay email, por si quieren mandar un email. Un email que es centralalaire@gmail.com. O el Facebook, que es Central al Aire. Y por último el Twitter, Central al Aire. @Central al Aire. Tenemos todas las vías de comunicación. Claro. Obviamente, si quieren responder la consigna, que es de qué sos fanático y qué es lo que hiciste por fanatismo o qué harías por fanatismo, nos puedes contestar a cualquiera de esas vías que ha leído Mario, o sea, ya sea el teléfono de la radio, los teléfonos celulares, centralalaire@gmail.com o si no por el Facebook o por el Twitter, que ya lo tenemos abierto, así que nos pueden contestar por ahí. Bueno, todo salió un poco por una punta que largó la Agos sobre el fanatismo y una especie de investigación que hiciste el año pasado. Claro, ser? Que hicimos con Marti y con otra chica que viene acá al taller, pero que hoy no venía. Hicimos para Lengua una investigación sobre el fanatismo. Uh-huh. Y bueno, así que, bueno, por ejemplo, les puedo contar qué es el fanatismo. Según la conclusión que hicimos, el fanatismo es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una causa religiosa o política, hacia una persona o hacia un pasatiempo o hobby. Ajá. También hay distintos tipos y puede ser lo que nos llama la atención, un fanatismo anti algo, por ejemplo. O sea, ya primero descartamos que es una pasión y que no es como una enfermedad ni ninguna otra cosa de la que pensamos. Salvo que por ahí se vaya por las ramas y pase a hacer otra cosa, pero en principio es una pasión así como desmedida, digamos. Claro. Y que me decías que también puede ser como... tanto a favor de algo como en contra de algo. Sí. Y por ejemplo, los fanáticos tienden a cerrarse a otras cosas. Uh-huh. Y a por ahí aislarse, ¿no? Uh-huh. De, por ejemplo, los, no sé, anti una ideología política, se encierran y no aceptan otras ideas, así. O también hay fanáticos de la música, por ejemplo, que les gusta el rock y no les gusta Justin Bieber

¿De qué sos fanático y qué es lo más loco que hiciste por fanático? Bueno, que nos pueden responder a las vías de comunicación, que son los teléfonos. Nos pueden llamar al 423-4702 o al 423-4704. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Bueno, creo que sería un buen momento para que ustedes nos respondan la de consigna, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Vos, Ado? No, que empiece yo. Lucas, empieza. ¿Yo? ¿Por qué yo? Sí, porque te tocó bastante a ti. Claro, no, yo hago bastante tinto. Yo no me entiendo. No, bueno. ¿De qué soy fanático? De nada, o sea, no tengo así algo que sea súper fanático y que sea religioso. Soy muy... Por ejemplo, con la música me gusta un tema y lo escucho, sí, hasta que encuentro otro tema que hace mucho que no escucho, entonces escucho, y así sucesivamente. Pero no sé si soy fanático de algo que... En particular. Claro. Antes, bueno, o sea, no, hace mucho, a mí me gusta mucho Bob Esponja, ponele. Y tengo la colección entera. Tengo la alcancía, la cajita, la otra cajita, el lápiz, el llavero, tres peluches. La caja, tengo todo. Todos los episodios, así, ¿no? No, eso no. Bueno, pero es lo que me falta. Eso y las sábanas. Ah, tenía las sábanas. No, pero tengo un lápiz, el llavero, tengo dos billeteras, tres peluches. Está todo metido en la caja, ¿sí? Bien fanático. Sí, ¿no? Sí, es como muy loco. Pero quedó en el pasado, ¿no? Está en la caja ahí. No, me sigue gustando, es poco, pero tampoco es que estoy nervioso. Vamos a hablar también de los fanatismos, algo que fuimos fan y que nos avergüenza también, puede ser. Y sí, no sé, depende. Yo creo que el fan así, el fan real, no, nunca se avergüenza de su fanatismo. Mené. No, pues es que sí. Igual en tu estudio aparecía así. ¿Por qué en tu estudio? ¿Por qué se pasa con el tiempo? O, sí. Y no, o sea, la verdad es que eso de que se pasa con el tiempo o no se pasa, bueno, no lo sabemos. Pero por ahí depende a que, no sé, en qué contexto te encontrés, en qué circunstancias. Hay cosas distintas que te llaman la atención según quien te rodee y bueno, pero yo creo que siempre hay cosas de las que uno es fan siempre, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿vos tenés algún fanatismo, Clay? No, yo odio el fanatismo. Eso. Cuando lo dije en el taller. Pero te gusta Zona Gans. Estaba que le metí, me metí la grabada. Bueno, pero tampoco haría cosas muy locas por Zona Gans, ¿entendés? Como que creo que el fanatismo, no sé. Lleva extremos. Sí. O sea, es como. Para mí es como. Idiotiza, me parece, en un punto. En Twitter se ve mucho eso, de que vos decís algo en contra, así es un comentario y te empiezan a caer un montón de notificaciones, así. Y es como. No sé, la gente que está muy a la defensiva también me da risa. Pero... Claro, es como, mira, una de las características es el odio a la diferencia o claro. El autoritarismo, ¿no? Que bueno, es eso que dice Clary, que por ahí, no sé, si ustedes se fijan en los diarios, en las páginas de internet, o cuando, no sé, ganan un tal equipo de fútbol y hacen una nota y se empiezan a pelear abajo en los comentarios. Y bueno, es muy chistoso, son fanatismos que, bueno, en nuestro país, por ejemplo, son bastante comunes. Sí, el fanatismo también es como... un poco irracional y también claro. Algunas veces se puede tornar peligroso, violento, como los patoicas o los hinchas de algún equipo, claro, la barra claro. Brava, que quizás no coinciden en ideologías de haber del equipo que más les guste y bueno, por llevar tal o cual camiseta, sí, ocurren peleas, sí. Sí. ¿Y vos, House, qué nos cuentas de ti? No soy fanática de nada. Pero antes me gustaban mucho bandas como System of a Down, me encantaba. Y mucho antes bandas de rap como Mustafa, Toda o cosas así, bandas de Argentina. Era muy fanática de esa banda. ¿Eres rapero? Sí. Vení. Claro. ¿Y hacías tus propios rap? También. Estamos en hora de admitir todo. Saquemos los trapitos. Pero no, o sea, ahora no soy fanática de nada, por así decirlo. Igual creo que hay como una diferencia en ser fanática y admirar una cosa. Claro, creo que no. Claro. No. Yo admiro muchas cosas, pero a ir a ser fanática de algo, no. Claro, ser fanático es como el súper extremo, es lo máximo. Claro, además que tenés que estar comprometida con la cosa, sí. O sea, de lo que sos fans, porque no sé. Claro, por ejemplo, sí. El otro día hablábamos con los chicos de las chicas que iban a comprar entradas para Justin Bieber. Y acampaban una semana ahí en la vereda para ir a comprar la entrada. Y, o sea, imagínense una semana en la vereda. No lo harían. Comprala por internet. Claro, o sea que en internet se te satura la página y no la compras más. Pero bueno, no sé, yo no estaría una semana ahí. Justo antes de venir estaba fijándome en un diario a ver ejemplos de fanatismos extremos. Y vi uno que me causó una gracia, que es que una pareja rosarina, a su hijo le gustaba tanto Newell's que le puso a su hijo Newell's y se lo aceptaron en el registro civil como nombre existente, digamos. Claro. Es muy gracioso eso. Sí. También creo que salía para el Mundial. Sí, en Uruguay. No, o la Copa América, no me acuerdo. Creo que fue para el Mundial que le pusieron. En Uruguay había muchas nenas que les habían puesto Victoria Celeste. Sí. Porque claro, como siempre ellos tienen la camiseta celeste. Claro. Y bueno, creían que iban a ganar. Con la raíz en la cara. Y bueno. ¿Y vos, Lucy? Que soy fanática de... Bueno, creo que todos ya saben de Justin Bieber, sí. Y de eso. Pero bueno, lo más loco que he hecho, no he hecho nada. No he hecho nada. No, nada del otro mundo. Y no sé. Por ahí lo más loco que sé que podrían llegar a ser algunas fanáticas es ponerle colarse al meet and greet o al concierto. El meet and greet son las entradas que... Ajá, como que, un pase de VIP o que lo conocen, ¿no? Claro, ajá, que lo conoces y te sacas fotos y todo. ¿Y entre qué precios están esas? No, esa es la verdad que no sé, pero son bastante caros. Yo tengo una cosa que hice cuando Tania estaba en primero, creo, que era muy fanática, o sea, no sé si fanática, pero encontré en la biblioteca los libros de Crepúsculo. Entonces, o sea, lo leí el primero así y todo reía, y después leí el segundo y como que no sé si fui fanática, pero me obsesioné en un punto. Y entonces me colaba porque había que hacer una lista de espera a la biblioteca, porque había otras niñitas también que querían leer. Era justo, eso fue hace como 3 años, sí, y era así. O sea, y no salía al recreo, no estudiaba, o sea, estaba todo el día. Claro, después se me pasó, o sea, los terminé de leer y vi la película y como que me aburrió en un punto y lo superé. ¿Qué les parece si escuchamos el audio que nos ha dejado Marty? Siempre con su presencia acá. No está, pero deja algo, ¿les parece? A ver qué dice Marty. A ver. Dale. Yo soy fanática de los Beatles desde hace muy chiquita porque mi hermana me los mostró y me acuerdo que la primera canción que escuché de ellos fue Penny Lane, porque ella se compró un disco cuando volvió de Buenos Aires y me lo mostró y escuchábamos juntas esos discos. Y bueno, desde ahí que siempre quise saber más de ellos, interesarme más en ellos y cada vez me van gustando más. Y he escuchado, creo que todos los álbumes, sí, todos, y tengo toda la discografía en el celular, cosa que no puede faltar. Y bueno, también he visto todas las películas y me acuerdo que una me la regaló Ivonne, que es una amiga desde Ingreso, y que fue uno de los mejores regalos de ese año y nos juntábamos a verla día tras día, nos juntábamos seguido solo para ver esa película que era Yellow Submarine y que es increíble, es muy loca pero está muy buena. Y bueno, no sé, los sigo queriendo y los voy a seguir queriendo, siempre intentando saber más. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para el programa? Y bueno, y como Penny Lane, para volver a los comienzos. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing at him behind his back. Pouring rain, the place Nuestra mejor música y programación para brindarte una opción diferente. 93.1, la radio de la Universidad Nacional de San Juan. Carrascal, viajes y turismo. Julio 2013, Carlos Paz, salidas diarias desde 1.850 pesos. 7 días, 5 noches, transporte y media pensión. Norte argentino, desde 2.998 pesos. Salida el 7 de julio, 9 días, 6 noches, transporte y media pensión. Río Hondo, salidas 7 y 14 de julio, desde 2.350 pesos. 10 días, 7 noches, transporte, pensión completa. Carrascal, viajes y turismo. Los esperamos en Avenida Libertador, 234 Oeste, Altos. Teléfono 422-1219. Consultas sanjuan@carrascalviajes.com. Sus sueños son nuestros destinos. El Plan Bucal Preventivo de Dansu incluye consulta y diagnóstico de enfermedades de dientes y encías, topicación de flúor, selladores de fisura y fosas, detección y control de placa bacterial, enseñanza de cepillado y control del consumo de dulce. Un servicio para todo el grupo familiar sin cargo. Consulte en el local de planes preventivos de Dansu, Mitre 471 Este. Comience el día de la manera más dulce. Disfrute la tarde con un sabor especial. Dulzuras Mabel. Las más ricas facturas para todo tiempo y lugar. Dulzuras Mabel. Ignacio de la Rosa y Neglioli. La esquina más dulce de San Juan. GastroChef, alta cocina en casa, le ofrece paella, variedad en pastas, carnes al horno, pollo relleno, pollo al ajillo, matambre a la pizza, lomo a champiñón, carré de cerdo al roquefort, carré de cerdo a la mostaza, comidas tradicionales, pernil de cerdo y empanadas. Anticípese al sabor. GastroChef, Avenida Ignacio de la Rosa, 163 Oeste, Rivadavia. Teléfono 426-6532. La Secretaría Administrativa Financiera de la Facso comunica que ha otorgado la prestación del servicio de buffet al nuevo concesionario. Por tal motivo se encuentra realizando la inversión necesaria para comenzar próximamente su atención a toda la comunidad universitaria. OCE informa. De 10 a 18 horas está prohibido cualquier uso del agua potable distinto al consumo humano. La norma rige todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados. En caso de reclamos o denuncias, comuníquese al 0800-222-6772. Esta es Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1. sigue, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Bueno, aquí volvemos con Central al Aire. Tenemos en el estudio a los chicos de Buffer, pero primero vamos a recordar las consignas. Bueno, las consignas eran de qué sos fanático y qué es lo más loco que hiciste o harías por fanatismo. ¿Y cuáles son las vías de comunicación, Mil? Los teléfonos de la radio. Qué mala mamá podía. 423-4702 o 423-4704. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Y bueno, acá alguien nos respondió la consigna. No sabemos quién era porque no firmó un anónimo. Le podemos poner nombre, poner un nombre que... No, bueno, Carlitos dice: soy muy fanático de Nirvana, hasta hacer lo que sea, pero tengo un amigo que me gana, jaja. Saludos y vamos los vagos, jaja. Bueno, y Brenda dejó un telegrama que es para ustedes, chicos, que dice que hoy no puede venir, pero que porque se le complica por el estudio, pero que igual nos va a estar escuchando. Y bueno, te saludo a vos, Andrés. Y bueno, y que pongan Nirvana. Sí, como un saludo también a Brenda, que pues se le ha complicado y no va a poder venir, y que tenía todas las ganas de venir, ¿eh? Sí. Bueno. Y bueno, y acá estamos con los chicos de Buffer, que se pueden presentar si quieren. Bueno, hola, soy Diego, soy el guitarrista de Buffer. Nada más. Bueno, yo soy Andrés, el bajista. Bueno, yo soy Nicolás, soy el percusionista de la banda. Y bueno, yo Lucas, que el vocalista, pero ahora voy a tocar la guitarra también. De intruso. Ya, aprovechamos para mandarle un saludo a Juan, nuestro segundo guitarra. Juan, que también, sí. Está de viaje, así que... Por eso hoy bueno, no viene. Un saludo para Juan. ¿Nos quieren contar qué onda de su banda, cómo se formó? Y la banda en sí se formó... Yo y Diego, ¿no? Empezamos con una idea de proyecto de grunge, ¿no? Que es el género que estamos trabajando. Y bueno, empezamos a hacer movida por Face, a ver qué músico se puede aprender. Y bueno, encontramos batería, encontramos todo. Pero los chicos como que se fueron bajando, como que el género no les iba mucho, se fueron bajando. Y de a poco, bueno, se sumó Nico, se sumó Lucas. Y la banda fue tomando otro sentido y... como que le empezamos a tomar otras influencias de otras bandas y a lo que llegamos ahora. ¿Qué influencias tienen más, además del grunge? Y... punk, indie. Punk, Indie no, más o menos, es poco. Claro, poco. The Strokes, Arctic Monkeys, Cage the Elephant, que vamos acá, tocando un temita. ¿Y la banda hace cuánto tiempo está conformada? 5 meses, exactamente. Mirá vos. Y el sábado estuvieron tocando. El sábado estuvimos tocando la jorobita en el Youth Rock Festival. Sí. Muy lindo estuvo. Sí, verdad. Mucha gente. Sí. Y sí. Sí, aprovechamos también a agradecerles a toda la gente que nos hizo el aguante con el tema de los votos. Nos ayudó muchísimo y bueno. Se votaba para. Sí. Para tener una gusta. Y bueno, pedirles disculpas por algunos momentos que pasamos que no estuvieron buenos, pero nada. Solo eso. Bueno, ¿y han tocado en algún otro lugar, aparte de la plaza? En radios y en fiestas, así. Uh-huh. Suburbanas, por así decirlo. Claro. Sí. En 15, en esas cosas no tocan. No. Porque como que el género no es muy bien recibido ahí. Depende, igual, porque si la... Es de Elephant y Nene Malo, ¿no? Claro, se llega, no, no, sí, la verdad, al otro punto. No recibe un piedra. No, igual depende, por decir. Claro, si la compañera le gusta lo que hacemos, claro. Tocamos de una. Y tienen, no sé si fans o seguidores, gente que lo sigue, que sabe quiénes son, que tocan y que sí, les como, dice. Con la movida como que se han estado sumando muchas personas, así, como que se han copado un poco con lo que hacemos, pero recién vamos empezando. Claro. Temas propios todavía no tienen, ¿no? Tenemos temas propios, pero no los tenemos grabados, nada. Los tenemos ahí ya. Esperamos pronto poder grabar, ¿no? Bueno, vamos con un tema ahora, quieran. Vamos entonces. ¿Cuál vas a tocar primero? De un cover de Cage the Elephant, I No Rest for the Wicked. ¿Quiere contactarse con ustedes? ¿Tiene alguna página de Face o número o algún medio? Por justamente, el... no. Esta noche íbamos a hacer el Face. Ah, buenísimo. Estábamos trabajando como para darle otra temática con los lobos, ¿viste? Claro. Y bueno, así que esta noche capaz que les pasamos la página y si les quieren... Bueno, sí, nos pueden decir y el próximo programa que va a ser, bueno, a la vuelta de la vacación, lo podemos pasar. Buenísimo, y, sí. Sí, tienen... un poco más de fans a buenísimos. Bueno, y ustedes nos quieren responder la consigna, que es si son fanáticos de algo. ¿Y qué es lo más loco que han hecho por el fan? Por el... Y yo gastar mucha plata en CD. En póster, todo lo que es Nirvana. Sí, creo que ese chabón que mandó el mensaje, creo que es un amigo mío que dice eso. O sea, que vos sería el que vos le ganás a él. Él dice eso, pero quizás, no sé, algo así. ¿Y usted? Y yo... nada, o sea, como que estoy un poco en contra del fanatismo, digamos, pero sí. Sí soy muy fanático de Nirvana, digamos, en sí, más que nada me influencia mucho eso, pero muy poco fanatismo lo mío. Bueno, quiero repetir las consignas por si alguien se quiere contactar con nosotros. La, vaya bueno, la consigna es de que sos fanático y qué es lo más loco que hiciste o podrías hacer por fanatismo. ¿Y Agus, las vías de comunicación? Bueno, las vías de comunicación son el teléfono, que es 423-4702 o 423-4704, y se puede mandar un mensaje de texto al 154-46-26-13 o al 154-16-20-24. Bien, señora, también estamos en Facebook, ya está abierto, esperando que nos respondan las consignas, o al Twitter también. Twitter Barra Central del Aire, ¿verdad? Sí. No. Y bueno, los otros chicos que nos contesten las consignas. Ah, Bueno, yo estoy casi igual que él. Yo soy casi fanático de Nirvana. No soy de gastar tanta plata así mucho en él, porque bueno, él lo hace por nosotros y bueno, todos los posts. Y labora con la familia. O sea, compra postes y los pega en el dormitorio y como que casi duermo con él, así que me trae la misma pieza, claro, o sea, todo es río. Claro, o sea, veo los DVD gracias a él, los que compra, así que bueno, le agradezco a mi hermano por hablar de esas cosas. ¿Y vos, Diego, sos fanático de algo? Y sí, bueno, básicamente somos todos muy muy similares los gustos, claro. Pero por ejemplo, lo más loco que pudo haber hecho con una banda, recuerdo que el año pasado vino Estelares, ¿no? El año pasado vino Estelares y bueno, en ese momento yo era muy fanático y yo quería sí o sí una foto bien cerca, ¿sí? Y la cuestión es que no podía sacarla porque estaban todos los seguridad y no te dejaba. Entonces con un amigo, Diego, de paso le mando un saludo que nos está escuchando, Diego Díaz, lo filmamos para ver qué pasaba y nos mandamos por detrás de las vallas. Justo los seguridad se habían movido porque los de la banda ya habían terminado el show y se estaban mandando la carpa. Entonces los evitamos y nos mandamos y nos metimos adentro de la carpa y los grabamos. Y no pude hablar con Manuel porque justo cayeron todos los de seguridad y me tuve que ir corriendo. Pero pues, no pudiste sacar la foto. Lo grabé. Lo estaba grabado, claro. Bueno, algo sí, bueno, pues, está bueno la experiencia, sí, la adrenalina. ¿Y ustedes de dónde piensan que surge el fanatismo? ¿O de dónde le conocen a Nirvana? Y, por ejemplo, yo desde muy chico arranqué con el tema Nirvana, me agarró la Nirvaneada mal. No sé por qué motivos, quizás sigo escuchando siempre esa banda y escucho un montón de música, pero por lo menos un tema de Nirvana por día escucho, ¿viste? Es algo que no sé, quizás porque me sentí influenciado desde chico por Kurt Cobain y será por eso, pero también por ahí digo que el fanatismo es malo por claro, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero por ejemplo Mati nos contaba que ella, su hermana era, ¿no? Sí. Que la había hecho escuchar una canción, Penny Lane de los Beatles, y desde muy chiquita, y ella, bueno, ahora le sigue gustando los Beatles, y me parece que es lo mismo que me pasa a mí con Charlie García. Yo escucho a Charlie García desde que nací, y bueno, y para mí, yo creo que ese es mi mayor fanatismo. Tal vez porque, no sé, capaz cuando uno lo escucha de chico, no sé. Claro, o sea, forma parte de tu vida. Se queda guardado, digamos. Sí. El tema es que, por ejemplo, en mi familia, toda mi familia escucha, al menos mis hermanos, escuchaban folclore y escuchan lo que es rock, sui generis, Pescado Rabioso. El tema es que nadie, ni cerca, podría haber escuchado Nirvana, por ejemplo, o algo similar. Yo creo que si caes en esa música es con muchas cosas que te van pasando en la vida y como que terminas en eso. Bueno, ¿quieren tocar otro tema ahora? Y hablando de Nirvana, vamos a tocar Poli de Nirvana. Se lo dedico a Brené. Okay. Sí, también quiero dedicar este tema a una persona que, bueno, no voy a decir el nombre porque... Siempre pasa lo mismo. Todos los integrantes, menos yo, pues hasta ahora yo no dedico ningún tema. Y el tío tampoco. Y el tío tampoco. Pero siempre voy a dedicar un tema a esta persona que creo que está presente, creo que conoce el tema, pero no voy a decir cómo se llama. Falta que digan porque tampoco sé cómo se llama. Porque no sé ni siquiera quién es, pero yo se lo dedico a alguien. No, tienes que en esta radio se dice el nombre, sin nada. Se me presiona. No, por favor, no voy a decir el nombre. Se le va a golpear todo. Claro, ¿es una chica? Sí, es una chica. Bueno, se podría decir así. Pero está muy buena esa particularidad de dedicar temas a... No, se queda con intriga, señora X. Como un estado de Facebook, ¿viste? Claro, pones alguno y dice, las iniciales. Pero bueno, cuando quiera. 1, 2, 3, va. Bonnie wants to clock her. They wish you a last move. She asked me to untie her. She tells the bone it's me. It's me. Love is Y les vamos a preguntar, ¿saben cuándo van a volver a tocar? ¿Tienen programado lugar, fecha o algo así? Y ahora nos vamos a tomar la vacación. Estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Tocamos el viernes en la Escuela Normal Sarmiento, tocamos el sábado en la Jorobita, y bueno, estamos tocando acá ahora. Y el guitarrista que se va por 3 semanas a Estados Unidos, recién volvemos a tocar cuando él vuelva, digamos, volvemos a los ensayos. ¿Qué es eso? ¿Ponen cumbia? Nos gritaron eso. En la Normal Sarmiento. Y bueno, es que uno no puede. O sea, es que sí, escuchan cumbia. Bueno, gusto para todos. Bueno, recién hablábamos de esos fanatismos que son anti de alguna cosa, por ejemplo, que les gusta el rock y no les gusta Justin Bieber y. Claro, y se dedican a insultar a Justin Bieber, claro, y no se dedican a su gusto. Exacto. Eso también es mal. Sí. Nos decían, tocan temas conocidos. Y nosotros decimos, pero. ¿Qué mandamos de comercial? Mandamos un tema de los Ramones que dijimos, bueno. Claro, y todos se quedaron diciendo, ¿y qué fue lo conocido que hicieron? Claro. Pero bueno, se dio de esa manera. Está bien. Bueno, bueno, ¿querés contar algunas de las novedades que. Para contar esta última semanita del Central? Bueno, va a haber un taller de actualización sobre educación sexual integral que, bueno, al cual invitamos a todo el personal del Colegio Central Universitario y... ¿Qué se realizará o quién estará a cargo? Carla Castelazo y Florencia Warman, que son profesoras. Se va a llevar a cargo los días lunes de 18:40 a 20:40 y desde el 5 de agosto al 9 de septiembre. Van a ser 6 encuentros de 2 horas. Está bien. Hay que hacer inscripciones, por lo visto, que son con las profesoras. Se pueden hacer vía email. Hay que enviar el nombre, el DNI y el área en la que se trabaja. O sea que es básicamente para profesores, si no me equivoco. También se pueden inscribir en Regencia Docente. Bueno, el que quiere enviar los datos, que es el nombre, el DNI y el área en la que trabaja, tiene que enviarlo a el mail con K, Carla. Bueno, lo CONKKARLA @hotmail.com. Así que bueno, con Kakarla, arroba conmigo, bueno, ya saben. Y no sé si alguno tiene otra novedad esta semana que ha pasado algo interesante en la escuela. El viernes tocó en la panoche. Ajá. La banda. Tenemos un compañero que está en la banda. Sonaba. Bruno. Que toca el teclado. El teclado. Y el acordeón. Y el acordeón, sí. Y no sé si hay alguna otra novedad. Bueno, ¿qué? Ah, sí, hay otra novedad. Pues hay una novedad y que es que el miércoles la secretaría de la, perdón, la comisión de del CAS de ecológica se va a reunir con la subsecretaría de medio ambiente. Vamos a tener una reunión porque estamos ahí aún. Así que para plantear lo que necesitamos, lo que estamos trabajando y todo eso, y vamos, se va a recibir ayuda de parte de ellos. Claro. Así que está muy bueno. Eso. Sí, qué lindo. Y bueno, ¿nos quieren contar qué van a hacer en las vacaciones? María. Bueno, yo en las vacaciones me voy a viajar a la Jornada Mundial de la Juventud. No, ¿en serio te vas a jornada? Sí, ¡qué genial! Se hace en Brasil para ver al Papa allá. Uh-huh. Así que bueno, estoy esperando que llegue ese momento. Buenísimo. ¿Y cuándo? Buen viaje. La semana que viene. ¿Te vas con alguien más? Me voy con un grupo de la Facu. De la Facu. ¿Por qué estás estudiando? Estoy en Recursos Humanos, en primero. Recursos Humanos. ¿Eso se estudia en qué facultad? En la Católica está. Es una carrera nueva, así que recién está empezando a abrir campo. Buenísimo. Así que te vas a la Jornada Mundial. Sí. ¿Y vos, Lucy? No tengo nada programado para estas vacaciones. Espero juntarme con mis compañeros y, no sé, ir al cine o algo así. Agus, ay, no paró, ¿no? No, probablemente de viaje a ver algunas universidades y cosas así para ver qué voy a hacer el año que viene. Vení, chica universitaria. Sí, no, pero se va a Cuba. Ah, sí, va a Cuba. No, acá en Argentina, no sé. Para ser una chica de Harvard. Vení, ya vamos a terminar en Harvard. Ah, que estudiando qué, no sé, viste. Yo me tengo que poner a hacer cosas de la escuela. No, sí, bueno. Tengo que ponerme a pintar para el proyecto de pintura. Bueno, tu hermana María está conmigo en pintura y nos han pedido un montón de cosas, así que vamos a ver si adelanto algo. Claro, ponerse a terminar. Sí, aunque sea un par de cuadros, no sé, algo voy a tener que hacer, y lo demás pienso dormir todo lo que no he dormido en la primera mitad del año. Ah, sí, seguro. Sí, dormir y hacer algo de pintura, sí, no voy a ningún lado, así que mucha juntada y algo así. Y pachoclo hasta el techo, así vengo y tenemos el negocio hasta para vender. Así que vos, Clary. Yo planeé estudiar. Estudiar. Sí, porque tengo una pre... ¿Cómo? ¿Me modo? ¿Naturales? Sí. Ay, qué afro. Espera sacarlo porque me tiene muy cansada, pero bueno. Sí, ya vas a sacar seguro. Y aparte de estudiar, un descanso o algo así. Que... Dormir, obviamente. Sí. Sí, de cajón. Extraño tanto dormir. ¿Vos, Agus, te vas a ir a ver los Rolling Stones? No puedo. No, pero yo no sé qué voy a hacer porque todas mis amigas están en Disney. Vení. Así que ellas están en Miami mientras yo recupero mis 27 objetivos. ¿27? 27. Mi hija, ¿qué has hecho en el semestre? Estaba allá, ahora me toca a mí estar acá. Ellas no van a poder recuperar los objetivos que hay, Claro, ellas van a recuperar sus objetivos en octubre. ¿Qué? ¿Al Agus le pasó eso? Sí. 30 sí. Objetivos le pasaron en octubre. Más otro 30 que tú... ¡Ay, qué república! Y bueno, que se le va. Bueno, pero ¿qué vas a hacer entonces en cine? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, me voy a juntar con los amigos que me queden acá y bueno, y seguro que muchas otras cosas que planeo, pero no las voy a decir porque después no las voy a hacer, claro. Así que... Podríamos hacer una juntada de radio, ¿eh? Ajá. Habría que poner esas pilas. Con pochón. Sí, la verdad. Sí, con galletas dale, por favor. Galletas dale no falta. Bueno. Y les quería contar que ya habíamos dicho que viene Eruca Sativa el 26 de julio. Mm-hmm. Y que ya están las entradas a la venta, y también están las entradas a la venta de Divididos, que viene el 24 de agosto. ¿Sabes el precio? El precio de las de Divididos creo que eran la VIP 240, creo, y la general 110, y de Eruca Sativa 70, o sea. Está bien. Así que, bueno. No sé si alguien más quiere contar algo. No, bueno, no cuenten nada más. Bueno. Y vamos a mandar saludos a los chicos que no han venido, que es Manomili, Marti, que bueno, no está con su presencia acá con los audios, y Taglio. No sé si faltó. Ah, y Brenda. Pobre Brenda, que no puede venir. Así que bueno, no sé, chicos, si quieren tocar un tema así como para cerrar el programa. Bueno, esta canción se llama Psycho Killer. Antes que nada, yo quiero mandar saludos a mis compañeros de la escuela normal y a mi amiga Celine Evan, que me está escuchando ahora. Buenísimo. Bueno, de ya les queríamos agradecer que hayan podido venir acá y compartir su, bueno, la música que hacen. No, sí, muchas gracias por darnos el espacio. Sí. Cuando muchísimas quieran. Gracias por... Dedicamos este tema a Juan. Juan de Antán, que está bien. Bueno, probablemente sí. Nos va a escuchar la grabación cuando estemos de vuelta. Gracias por haber estado acá y bueno, nos despedimos hasta la vuelta de las vacaciones, ¿no? Este es nuestro último programa antes de eso, así que... Claro, bueno, durante dos semanitas no vamos a estar, pero bueno, después regresamos con todas las pilas puestas. Y le mandamos un saludo a nuestro operador Luis Bonatti, que siempre nos acompaña. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.